Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por estarnos escuchando una vez más y como siempre se los digo, para mí será un honor llegar hasta sus oídos. Lo que acabamos de escuchar fue algo de Zoé, con esto que se llamó Luna. Espero y les haya gustado. Comenzamos esta semana pues con un poco de música relajada, pero con toda la actitud y toda la buena vibra, como siempre vamos a estar en este su programa. Ahora vámonos con un poco más de música, apenas estamos comenzando este su programa favorito. Y vámonos con un poco de ska fusión. Esto que viene ahora es algo de La Mascatesta y se llama Tú Que Pedirás. Así que no se despeguen, que ya regresamos con más música aquí en su programa favorito, solo por aquí, por Radio TV Cross. Te recordaré una vez más lo que pido por ti. Cuando te vas, yo pediré a la luna que te cura por esas calles oscuras. Pediré al sol que te alumbre cuando no esté yo. Yo pediré a los cuatro vientos que te manden mi pensamiento. Pediré a la lluvia que te moje toda tu figura. ¿Tú qué pedirás? ¿Tú qué pedirás? ¿Qué pedirás? ¿Tú qué pedirás? Yo pediré una vez más. ¿Y tú qué pedirás? ¿Tú qué pedirás? ¿Qué pedirás? ¿Tú qué pedirás? Yo pediré una vez más. Pedirás es lo que acabamos de escuchar a cargo de La Mascatesta. Recuerden comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter obviamente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y estará en contacto con todos sus amigos de obviamente Radio TV Croc, que con gusto los esperamos y gustan darse una vuelta, porque también tenemos aún muchas cuponeras para Cinemex, para el Fun Central y para Six Flags. Así que los estaremos esperando. Si quieren la suya, simplemente comuníquense con nosotros. Les acabo de dar las redes sociales. En todo, una vez se lo repito, estamos como Radio TV Croc. En Twitter, obviamente, agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc. Ahí nos pide las cuponeras que quiera y serán totalmente gratis para todo público. Así que no hay motivos de que no disfruten en estas pocas vacaciones los que todavía están de vacaciones, los más pequeños, porque muchos ya entraron, pero pues no está de más un fin de semana salir con toda la familia. Ahora vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es algo de Panteón Rococó y esto que se llama Toluache pa' mi negra. Así que no se despeguen de este su programa Fusión con Flavio Reyes, que aún tenemos mucha buena vibra y mucha buena música para comenzar en este lunes. Así que tomen su pareja, pónganse a bailar y ya regresamos. Toluache pa' mi negra es lo que acabamos de escuchar, obviamente a cargo de los señores de Panteón Rococó. Ahora vámonos con algo un poco abajo de decibeles, sin embargo igual muy bueno. Lo que viene pues es del otro lado del mundo. Esto que va a sonar es de la Tokyo Ska Paradise Orchestra y esto que se llama The Big Man Still Standing. Así que no se despeguen, que esta rola estoy seguro que les va a gustar mucho. Y digo rola, como diría mi compañero Nico Trejo, porque hoy tuvo un muy buen programa, debo de admitirlo. Un especial a Jimi Hendrix, este gran guitarrista y gran cantante. Así que si son como yo, que también les gusta un poco de rock, pues pueden escuchar a Nico Trejo en su programa Ser Rock. Y ahora, vámonos con un poco más de música. Como ya les había dicho, esto es de la Tokyo Ska Paradise Orchestra. No se muevan, que ya volvemos. Nothing can live with a guy. Lo que acabamos de escuchar fue algo de la Tokyo Ska Paradise Orchestra, y vámonos rápidamente con un poco más de música. Lo que viene ahora es de The Soul Stompers, porque aún tenemos mucha música y debemos de irnos un poquito rápido si queremos escuchar la mayoría de las canciones. Y esto que viene, pues como ya se los dije, son de estos chicos que, wow, en verdad me impresiona su música. Ellos son The Soul Stompers y esto se llama Highway Rover. Así que vámonos con un poco más de música, a un corte comercial, y no se despeguen, que ya regresamos a este su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes, solo por aquí, por Radio TV Croc. No se muevan, que ya volvemos.

Ya estamos de vuelta en este su programa Fusión con Flavio Reyes. Lo que acabamos de escuchar fue algo de The Soul Rebels con eso que se llamó Sweet Dreams Are Made of This, solo aquí, obviamente en su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerden que en este su programa tenemos toda la actitud. Esperamos que se esté pasando un excelente lunes, lunes 15 de agosto. En verdad que el año se está yendo demasiado rápido. Y también le recordamos que escuche la demás programación que tenemos en Radio TV. Creo que en la cuestión de radio tenemos a Edith 10, obviamente a las 10 de la mañana, a Cerro, como ya lo había dicho, con Nico Trejo, a Marco Machado, con esto que es la hora de la meme, y ahora que está con el señor Junior, el señor Jonser. También tenemos, justo después de este programa, va a comenzar nuestra amiga Denise Bernal con su programa Mirada Deportiva, para todos aquellos que les guste el deporte y que quieren estar pendientes de todo esto que está pasando en Río 2016, Río de Janeiro. También tenemos un sinfín de programas, tenemos Despertar Interior con nuestra compañera Moni Morales, 1, 2, 3 por Titus Derechos, con nuestra compañera Lulu Ávila, que en verdad cada vez nos sorprende con estas historias que nos cuenta, que son muy muy buenas. Cabe decir que el guion está hecho por ella. Ella misma hace los guiones de estas historias. No nos las pirateamos de ningún lado. También pues pueden escuchar otro sinfín de programas que tenemos en radio, que necesitamos mucho tiempo para decirlos todos. Por ahora pues les decimos simplemente los más relevantes. En la cuestión de tele, pues también tenemos muchas, muchas cosas. Tenemos Music Croc con Estefani, que es esta chica de La Voz México. También tenemos programas de manualidades. Edith 10, obviamente, también sale en TV. Ella es el único programa que sale en radio y a la vez también en TV. Y tenemos otro sinfín de programas, no sé, Taquilla Croc, Bachuche y un sinfín de programas que tenemos también en cuanto a televisión. Así que yo los invito a que se den una vuelta, que chequen el contenido y la calidad que tenemos. Recuerde que también pues aceptamos sus comentarios, sugerencias, todo lo que quiera, pues estamos abiertos a escucharlos y a leerlos. Ahora vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora pues es algo de Nicole Tip con este tributo que le hacen a The Beyoncé. Así que vámonos con más música y ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. so quietly. But so what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. Beat that my heart skips when I'm a joy. But you still don't understand just how you love me when no one else can. Esto que acabamos de escuchar fue algo de Any Collective con este tributo a The Beyond. Y como vemos que muchos aquí en la cabina se quieren poner a bailar con la música, pues vamos a poner algo de surf. Esto que viene ahora es de Señor Bikini, esto se llama Fuera Ropa. Vámonos con un poco más de música y ya volvemos a este su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes. No se despeguen, sonrían mucho, bailen, canten, pero sean felices. Ya volvemos. Fuera Ropa es lo que acabamos de escuchar a cargo de Señor Bikini. Y ahora vámonos con un poco de ska, ska soul. Y esto que se llama Desvelado, para todos aquellos que extrañan a aquella persona y que aún la quieren tener en sus brazos. Pues esta canción es perfecta para ellos. Estoy seguro que van a cantar esta canción porque es un cover de una canción muy famosa. Así que no se despeguen, vámonos y ya volvemos. así, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir. Si escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Por el velado, por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará? Por el velado, y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin amor. Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir. Si escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desvelado por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará? Voy desvelado y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin Soul es lo que acabamos de escuchar en su programa favorito y esto que se llamó Desvelado. Recuerden que si no pueden escuchar su programa Fusión con Flavio Reyes en punto de las 3 de la tarde en este programa en vivo, lo pueden hacer en la repetición a las 10 de la noche, así que no hay motivos de que no escuche este su programa preferido. O si por cualquier motivo no pueden escucharlo en ninguno de estos dos horarios, pues tenemos la serie de podcast en www.radiotvcrock.org. En la esquina superior derecha tenemos el apartado que dice podcast. Ahí simplemente debe poner su cursor, le saldrán algunos nombres de los programas que tenemos en Radio TV Crock, y ahí los podrá escuchar todas las veces que quiera. Los tendrá como si tuviera estas sus canciones en su teléfono, le aparecerán de la misma manera. E incluso, por si fuera poco, los puede descargar para que se ponga a hacer la comida, para que salga a correr, para que vaya en el transporte público escuchando pues este su programa favorito o cualquier otro de Radio TV Crock. Ya saben, pues estamos para consentirlos y cada vez lo estamos haciendo mejor. Ahora, como ya lo escuchan de fondo, vámonos con algo que es de Steve Ferris y esto que se llama The World Is New. Así que vámonos y ya regresamos a este su programa favorito, solo aquí en Radio TV Crock. Waiter, just waiting, complete in my life when I heard the phone. Save Ferris es lo que acabamos de escuchar con esa canción llamada The World is New. Lamentablemente pues hemos llegado al final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerda escuchar la repetición a las 10 de la noche si es que no nos pudo escuchar pues completo este programa en vivo, o recuerde también que tenemos los podcasts y también muchos programas en Radio TV Croc. Le recomiendo que se dé una vuelta y vea la calidad que tenemos, porque tenemos mucho contenido con fin cultural, que es lo que se está perdiendo en muchas radiodifusoras y también en televisoras. En la Croc no, en la Croc nos esforzamos porque esto siga, estos fines culturales, que al fin y al cabo somos medios de comunicación y lo tenemos que hacer de una buena manera. Por eso aquí en Radio TV Croc, pues ya sabe que todo esto es sin fines de lucro y pues todo está pagado con la Croc. La Croc paga todo esto, así que gracias a nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas, y obviamente al secretario de Músicos y Artistas, el señor Esteban Madrigal, que es quien financia todo esto. Estamos también creando unos nuevos sets de televisión. Estamos mejorando muchas cosas aquí en Radio TV Croc para informarles de todo lo que hace la Croc y que tengan un buen contenido. No solo la Croc, porque deben tener otro contenido, como les digo, con fines culturales. Así que pues estén pendientes de todos los cambios que estamos haciendo y no se despeguen de Radio TV Croc. Yo los dejo, espero y pasen un excelente lunes. Recuerden que lo mejor que deben llevar puesto es una gran sonrisa dibujada en el rostro. Regalen sonrisas por toda la calle a toda la gente que se les atraviese y estoy seguro que su día automáticamente será mejor. Yo los dejo con esto que es de Rap y esto que se llama Talk to the Moon, esto que se hizo en The Berklee College Music. Así que sonrían, sean felices, nos escuchamos mañana. Bye bye. I can think of two.